saqué. Mi compa está resentido, se ha puesto bravo conmigo por el disco que le saqué. Oiga, compadre, pero si es cierto que su mujer le da agua de no sé qué. Oiga, compadre, pero si es cierto que su mujer le da agua de no sé qué. Padre, a mí no me importa que se enoje conmigo, pero algún día se convence. Ay, padre, lo que le digo, le da agua de no sé qué. De eso yo estoy convencido. Se la da prepara en Totuma para apoderarse de usted. Yo se lo estaba diciendo, José Velázquez, pero no me lo quería creer. Ahí lo ve, Pipón. Imagínese usted que lo puso como un bastón, como una lombriz de tierra a la pulso. Y hay que ver esa sabrosura que se mandaba ese viejo, bro, porque será un viejo muy simpático. ¿Eh? Pero le dio agua de no sé qué y lo desintegró por completo. Ya lo está viendo. ¡Allá va! Pobrecito.